Nuestra mente es la torre de control de nuestro cuerpo. Determina lo que hacemos, nuestros logros y fracasos en la vida. Entonces, si queremos ser como Cristo, es sumamente importante que comencemos con el primer aspecto básico de mi vida, mis pensamientos. Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley. La mente humana es uno de los mecanismos más sorprendentes, precisos y a la vez misteriosos. A continuación, estudiaremos varios pasajes bíblicos que nos muestran los objetivos divinos y los procesos necesarios para lograr que los creyentes podamos pensar y actuar como Cristo. Cuando usted aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador personal, Dios le dio un nuevo espíritu, un nuevo corazón y un nuevo comienzo en la vida. Desde ese momento, me pregunto, ¿cuánto ha crecido en su relación personal con Él? Me pregunto si usted tendría que admitir, estoy estancado espiritualmente. No sé exactamente por qué, pero pareciera que no he crecido en mi vida cristiana. Precisamente de eso quisiera hablar en este mensaje porque creo que en nuestras vidas hay unas 6 áreas que debemos poner en disciplina si deseamos convertirnos en las personas que Dios quiere que seamos. Así que le invito a buscar la epístola de Filipenses, el capítulo 4. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, debemos hacernos la pregunta, ¿qué hay en nuestras mentes? ¿En qué estamos pensando? Nuestra mente es la torre de control de nuestro cuerpo. Determina lo que hacemos, nuestros logros y fracasos en la vida. Entonces, si queremos ser como Cristo, porque Dios Padre dice que nos ha predestinado para que seamos conformados a la semejanza de su Hijo, entonces es sumamente importante que comencemos con el primer aspecto básico de mi vida, mis pensamientos. ¿Cómo pienso? ¿En qué pienso? ¿Quién o qué controla mis pensamientos y mi patrón de pensamientos? Por eso Pablo dice que pensemos en cosas virtuosas, que meditemos en ellas, dicho de otro modo, que nos concentremos en ellas, que pasemos tiempo pensando en cosas que son verdaderas, honestas, puras, justas y de buen nombre. Pero, ¿cuál es el problema con nuestros pensamientos? Primero que nada, cuando aceptamos a Jesucristo, aunque recibimos un nuevo espíritu, una nueva vida y un nuevo comienzo, Dios no nos quitó nuestra mente y borró todo lo pasado. Quizás algunos de nosotros quisiéramos que lo hubiese hecho así, que hubiese borrado todo nuestro pasado y hubiésemos comenzado de nuevo en el momento de nuestra experiencia de salvación. Pero no lo hizo así probablemente por muchas razones. Dios no borró todo eso de nuestras mentes porque su intención es tomar nuestro pasado, lo bueno y lo malo, y hacer posible que nos podamos identificar con personas que sufren, que están en situaciones difíciles o que vienen de un pasado oscuro. La intención de Dios es que nos podamos identificar con otros, que podamos entender dónde están y por qué. Dios quiere usar nuestros fracasos pasados para llevar a otros a una relación personal con Jesucristo. Así que para Dios no sería provechoso borrar todo nuestro pasado. Ahora bien, cuando se trata de perdón, toda la culpa ha sido quitada, pero Él no borra todo eso de nuestra mente. Por lo tanto, aunque somos salvos, seguimos plagados con pensamientos, ideas, patrones de pensamientos, hábitos de nuestra vida pasada, cosas que aprendimos de nuestros padres porque de esa forma pensaban ellos. O, por ejemplo, quizás usted creció en una iglesia legalista donde el pastor le decía, no puede hacer esto, no puede hacer aquello, ni lo otro. Entonces, desde el momento de su conversión, toda su vida comenzó a gobernarse por una lista de prohibiciones. Así que su patrón de pensamiento, su manera de percibir la vida cristiana es: no debo hacer esto, no debo hacer lo otro, debo hacer esto y aquello. Por lo tanto, en vez de caminar en la gracia, la bondad y el amor de Dios, su vida cristiana se limita a lo que puede o no puede hacer. Ese patrón de pensamiento es erróneo, pero es la manera como fuimos enseñados. Lo que sucede luego es que Satanás viene y se aprovecha de nuestros pensamientos equivocados, de nuestro aprendizaje erróneo, y nos hostiga, aunque seamos salvos. Él usa esos pensamientos como oportunidades para acosarnos si le damos pie para que lo haga, si no tenemos cuidado. Mientras Dios más nos use, Satanás querrá influir más en nosotros. ¿Dónde influirá? ¿En la planta de su pie? No, lo hará en su mente. Ese es el campo de batalla de Satanás, la mente del creyente. Él hará todo lo posible por distorsionar nuestras mentes de manera tal que estemos satisfechos con vivir y actuar como lo hace el mundo. Lo segundo que quiero que notemos aquí es lo siguiente: lo impío que entra en nuestras mentes. Las cosas impías que permitimos en nuestras vidas. No se trata simplemente de que nos quedan algunas cosas desde antes de ser salvos, sino que permitimos entrada a nuestra mente de cosas malas. Por ejemplo, hay hogares donde el televisor se mantiene encendido por más de 7 horas diarias. Entonces, ¿qué sucede cuando vemos televisión y nos exponemos a todo eso? Nuestras mentes fotografían lo que vemos. El sonido que entra a nuestros oídos es grabado en nuestro cerebro. Lo que vimos y lo que escuchamos ahora es parte de nuestra vida, parte de nuestro proceso de pensamiento. Todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos sentido, todo está allí. Así que no nos podemos sentar allí durante 3 o 4 horas diarias, noche tras noche, mes tras mes, año tras año, y recibir toda esa basura y esperar vivir una vida piadosa. Es imposible. ¿Por qué? Porque la mente es la torre de control. Lo que entra a nuestra mente es lo mismo que sale de ella. Si permitimos que entre basura a diario, mes tras mes, año tras año, ¿qué sucederá? Comenzamos a pensar y a actuar de esa forma porque desarrollamos un apetito por esas cosas. Hoy día la gente ha aceptado ciertas cosas en los medios que hace años no hubiéramos aceptado. Lo que ha sucedido es que hemos desarrollado un apetito por tales cosas. ¿Sabe por qué? Porque se nos ha dicho que es un nuevo estilo de vida. Se nos ha dicho que si queremos ser contemporáneos, que si queremos estar a la moda, si no queremos quedarnos anticuados, entonces tenemos que adoptar todo un nuevo sistema de valores que tiene nuestra sociedad. Entonces, ¿qué sucede? Comenzamos a aceptar nuestra cultura. Hemos escuchado lo que esta cultura nos dice que es bueno, lo que es correcto, lo que es valioso. El problema con nuestros pensamientos es que hemos aceptado los pensamientos de la cultura en la cual vivimos. Las cosas que solíamos decir que eran pecaminosas ya no creemos que lo son. Los valores de nuestra sociedad son distintos. Lo que ha sucedido con nuestra sociedad es que las personas que están en posición de liderazgo, quienes controlan el modo de pensar de este país, han infiltrado nuestras mentes de modo tal que hemos comenzado a pensar y a actuar como lo hace el mundo. Luego el mundo nos ve y dice: pues no veo mucha diferencia. ¿Sabe por qué? Porque hemos dejado que la influencia del mundo entre a nuestras mentes. Hasta los cristianos están pensando como lo hace el mundo. Y si pensamos como lo hacen ellos, entonces actuaremos como ellos. Y si vivimos de esta forma, ¿qué pasa con la sal y la luz de las que habló el Señor Jesucristo? No habrá ni sal ni luz. Dice la Biblia que Dios conoce los pensamientos de cada uno de nosotros. No hay ninguna cosa que Él no conozca. Lo que sucede es que muchos creyentes desperdician los billones de células que tienen en su cerebro. Las desperdiciamos en lugar de emplearlas en cosas que son buenas, justas, santas, edificantes, y las desaprovechamos en cosas que nos destruyen. Asimismo, desarrollamos un espíritu de hostilidad. Él dice que las cosas que son de la carne son hostiles contra Dios. Todos tenemos esa parte dentro de nosotros que quiere que seamos independientes de Dios, pero ¿qué sucede cuando comenzamos a permitir que eso nos controle? Repentinamente nos encontramos en oposición a Dios. Eso lo vemos todo el tiempo en nuestra propia vida. Pero si la Biblia está en el centro de nuestros pensamientos, si es nuestra guía y permitimos que gobierne nuestra mente, viviremos piadosamente. Pero si la apartamos de nuestra vida, nos alejamos de lo que nos guía en la dirección correcta. Entonces, ¿qué sucede? Desarrollamos un apetito por las cosas impías. Y cuando esto sucede, las cosas piadosas nos comienzan a molestar. He visto cómo personas que antes andaban en el Espíritu se comienzan a alejar de la palabra de Dios. Ya no quieren escuchar que se les predique. Y al cabo de un tiempo, quienes vivían la vida cristiana se vuelven hostiles hacia las cosas que antes amaban porque ahora les irritan, porque ahora les hacen sentir culpables. Entonces hacemos lo siguiente. Adoramos como cristianos y oramos como cristianos, pero no vivimos como cristianos porque en realidad no pensamos como cristianos. ¿Cómo piensa el creyente? El creyente piensa como Dios piensa. Así que su propósito y plan es que pensemos como Él, pero no podemos hacerlo si seguimos poniendo basura en nuestras mentes. Lo que sucede es que estas cosas se van convirtiendo en fortalezas en nuestras vidas. Una fortaleza es un área en la cual hemos permitido que Satanás entre a nuestra mente, plante su pensamiento y ese pensamiento comience a influenciar nuestra manera de pensar. Entonces una fortaleza es un área de nuestra vida en la cual Satanás tiene influencia en nuestro proceso de pensamiento. ¿Qué hará él? Nos influenciará para que pensemos de una manera impía en esas áreas y que lo racionalicemos porque él sabe muy bien que eso nos alejará de Dios, de su voluntad, de su propósito y plan para nuestra vida. Entonces una fortaleza es un peligro en la vida del cristiano. Es una fortaleza lo que entra a nuestra mente. Ahí está todo, en nuestros pensamientos. Él quiere que comencemos a pensar de la manera que piensa el mundo y que lo racionalicemos hasta que finalmente vivamos igual a como lo hace el mundo. Una fortaleza es un área en la cual hemos abierto una puerta al enemigo. Él no puede entrar a fuerza a su mente. Su mente es su espacio privado. Usted decide abrirle la puerta y al hacerlo, cuando él lo tienta y usted dice sí y da cabida a algún pensamiento, alguna actitud, acción o algún hábito, lo que hace es invitarlo a entrar. Eso es permitir que el enemigo edifique una fortaleza en lugar donde él se puede defender a sí mismo e influenciar su vida. Permítame hacerle una pregunta. ¿Hay algún área en la cual usted constantemente tiene dificultades y pruebas? ¿Quizás alguna adicción o algún hábito en su vida? Si es así, entonces, Satanás tiene una fortaleza en su vida. Usted dirá, a veces pienso en cosas que no quiero pensar. Es cierto. Usted puede hasta estar orando y Satanás le puede enviar un pensamiento, pero no tiene que aceptarlo, puede desecharlo enseguida. Pero quizás decide aceptarlo. O quizás se despierta a medianoche y piensa en alguien o en alguna situación y pareciera que no puede apagar su mente y dice, si tan solo pudiera controlar mis pensamientos. Quizás a veces sea difícil hacerlo, pero permíteme darle una ilustración. Digamos que está pensando en algo que no quiere pensar, quizás un mal pensamiento, un pensamiento lujurioso, un pensamiento cruel sobre alguien más. No puedo explicar cómo sucede esto ni por qué, pero le diré lo siguiente. Cuando le vengan esos pensamientos, si simplemente clama a Dios, Padre, en tu nombre, en el nombre del Señor Jesús, te pido que la sangre de Cristo cubra mi mente en este momento y que cambie mis pensamientos. Le digo, amable oyente, que Dios cambiará sus pensamientos. Él lo liberará de lo que sea que lo tenga atrapado en ese momento. Dios quiere que usted tenga buenos pensamientos. Cuando nosotros clamamos a Dios porque tenemos malos pensamientos, Él viene a nuestro rescate. Debo clamar a Dios y pedirle que cubra mi mente con su sangre y que me libere de esos malos pensamientos. Él lo hará porque desea hacerlo. Ahora bien, sí me gusta lo que estoy pensando y escogí concentrarme en eso y disfrutarlo, esa es otra cosa. Además de las fortalezas, hay otra área problemática en cuanto a nuestros pensamientos. Vayamos al capítulo 4 de 2 de Corintios. El versículo 4 dice que Satanás sigue a la mente del no creyente. Los no creyentes viven en pecado y desobediencia a Dios. Tratan de vivir sin Dios porque Satanás ha cegado sus mentes de tal manera que les ha hecho pensar que no necesitan a Dios. Vayamos ahora a 2 de Corintios capítulo 11 y leamos lo que hace Satanás al creyente. Dice así el versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Temo que su mente sea extraviada. Eso es exactamente lo que hace el enemigo. Por eso desea tener una fortaleza en nuestra mente. Puede ser algo referente a sus finanzas o a sus relaciones. Pueden ser dudas, temor, rechazo. Puede ser cualquier cosa. Si él puede tener una fortaleza, si tan solo le damos pie para que entre, lo hará y comenzará a tener una influencia sobre nosotros. Cada una de las batallas espirituales que tenemos, sin excepción, no se dan en su pie, ni en su brazo, ni en sus orejas, sino en su mente, en nuestros pensamientos. ¿Quién gobernará su vida? ¿Quién está al control? ¿Es Jesucristo el Señor de su vida? ¿Será Él el Señor en mi vida o seré yo? Ahora recordemos lo siguiente. Yo no soy el Señor. Si Cristo no es el Señor de mi vida, entonces Satanás está al control. La tragedia es que los no creyentes piensan, nadie controlará mi vida, haré lo que mejor me parezca. Pero Satanás ha cegado sus ojos. De lo que no se percatan es que es Satanás quien los controla. El creyente también puede ser engañado. En este pasaje, el apóstol Pablo nos dice que tengamos cuidado de la astucia del enemigo porque él nos engañará. Así que se refiere a que nos puede engañar teológicamente en cuanto a lo que creemos. Por eso, cuando vienen esas creencias nuevas, uno escucha a la gente hablar de lo que han experimentado sin pensar en qué dice la palabra de Dios al respecto. ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan de Dios en cuanto a estas cosas? Pero muchas personas se desvían tras creencias nuevas porque no están cimentadas en la palabra de Dios. Entonces Satanás los engaña. Cualquier cosa que suene atractiva para la carne o que lo haga sentir bien puede hacernos desviar si no tenemos cuidado. La pregunta que debemos hacernos es, ¿esto viene de Dios o no? Hay muchas cosas que son completamente impías y que quizás nos hagan sentir bien en la manera como el mundo nos la presenta. La pregunta es, ¿viene esto de Dios? Quizás usted nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador y se pregunta cómo esto se aplica a su vida. Permítame decirle algo. Satanás ha cegado sus ojos. Quizás le parezca que le va bien en la vida, pero hay un juicio por venir y el asunto es el siguiente. Si hay un Dios y es así, Él lo juzgará uno de estos días. ¿No le parece una insensatez pensar que lo podemos sacar de nuestras vidas y luego creer que un día estaremos frente a Él y nos dirá, «Oh, entra, no te preocupes». Amable oyente, si usted cree eso, ha sido engañado. Lo que debe hacer es pedirle al Señor Jesucristo que le perdone sus pecados y decirle que quiere un nuevo comienzo en su vida. Dígale que desea lo mejor para su vida. Sabe que su vida no está bien. No tiene ningún propósito ni un significado verdadero en la vida. Sabe que si pudiera empezar de nuevo lo haría, si tan solo pudiera. No puede volver a nacer físicamente, pero puede tener un nuevo comienzo con un segundo nacimiento en Cristo. Cuando Jesucristo fue a la cruz, murió por sus pecados pasados, presentes y futuros. Él lo perdonará de todo lo que ha hecho. Puede comenzar a vivir de nuevo. Si tan solo le pide que le perdone, sabiendo que su perdón no se basa en nuestras buenas acciones ni en cuán buenos somos, sino en el hecho que Cristo murió por nosotros. Luego el Espíritu de Dios vendrá a su vida y lo capacitará para comenzar a pensar como Dios piensa. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Más adelante, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, aprenda la clave para edificar su fe en el Señor. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Nuestros Pensamientos, el cual forma parte de la serie Regresemos a los Fundamentos, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Más personas en más lugares están escuchando el mensaje de Jesucristo con la ayuda del equipo mensajero de En Contacto, una familia de dispositivos de audio disponible en varios idiomas, repleta de contenido bíblico y predicaciones del Dr. Stanley. Gracias a nuestros colaboradores, estos dispositivos se distribuyen de forma gratuita alrededor del mundo. Para más información acerca del equipo mensajero, visite encontacto.org/equipo. Cuando era joven, el Dr. Stanley fue testigo de la intervención del Señor en la vida de su abuelo. Lo que presenció le inspiró a llegar a conocer mejor a Dios. Y ahora, usted puede ser parte de ese legado. La Biblia, Principios de Vida, del Dr. Stanley, contiene 30 verdades fundamentales que han guiado su vida y su ministerio por todos estos años. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033. Es importante que nuestra fe sea edificada constantemente. Escuchemos más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Todo creyente desea tener fe en el Señor y existen algunos pasos básicos que podemos dar. Lo primero que debemos hacer es dedicar tiempo para leer y estudiar la palabra de Dios. Ahí encontramos sus promesas, sus mandamientos y los consejos que desea darnos. Y no solo esto, sino que también aprendemos más acerca de la forma en la que el Señor actúa y lo que piensa en relación a lo que estamos viviendo. También podemos observar el ejemplo de otros hombres y mujeres que vivieron por fe y aprender de ellos. Josué es un buen ejemplo de esto. Recordemos que este hombre fue el sucesor de Moisés como líder de Israel. Este joven había recibido la gran responsabilidad de guiar a este pueblo rebelde hacia la tierra prometida. Lo más seguro es que hubo momentos en los que su fe se debilitó, pero Dios le dio palabras de aliento y fortaleza. ¿Qué fue lo que le dijo? Le recordó que si en verdad deseaba tener éxito en la misión que tenía por delante, su fe debía ser edificada y para que esto sucediera, tendría que meditar de día y de noche en los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. Es importante que los creyentes tengamos fe en el Señor y que hagamos todo lo que sea necesario para que esta confianza sea fortalecida cada día. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Nuestra conducta se ve afectada por nuestros pensamientos. ¿Pero hay alguna forma de cambiar nuestros pensamientos? Mañana el Dr. Stanley nos enseña el secreto para renovar nuestra mente. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.